Si alguien en otro país, en Europa, escucha a los tragaleches argentinos que cantan tanta pelotudez, van a creer que todos somos así. No es así. Existe la gente y las personas, muchachos. Y entre las personas, Flavio Cianciarulo, de Fabuloso, que conmigo hizo esta canción para que ustedes canten, a ver. Amanecí al gentil canal con los amigos de la internet. Llevarme allí quiso el destino, junto con quien en mi camino comparte. Tal vez grababa en las pircas mi voz como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser de aquello su trato amable. ¡Ay! Anochecí a gentil caray con los amigos que entre la indiada tengo, y fui feliz, grata experiencia, al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. ¡Ay! Me despedí de madrugada de quienes a cambio de nada me asistieron, y fui feliz, era de experiencia, al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. A ver, mi público, Muchas gracias por la paciencia.